todos los días. Camino roto sin nombre ni cara. La luna observa la noche, me ampara. El viento guarda verdades perdidas. Soy la memoria de viejas heridas. El hombre que no existía vive en polvo y profecía. Cada sombra lo seguía, nadie nunca lo veía. Cruces torcidas me dieron consejo, ecos de muertos hablan de lejos. El oso resuena bajo la arena, mi vida es juicio, mi voz condena. El hombre que no existía vive en polvo y profecía. Sombra lo seguía, nadie nunca lo veía. En la cantina dejé mis pecados, copas caídas, recuerdos helados. La guitarra llora en tonos de duelo. Soy el fantasma que habita este suelo. La luna escribe mi nombre invisible. Soy el forajido, soy lo imposible. Y aunque la muerte me busque en su día, solo dirán, él no existía. Cuando el silencio lo cura todo, mi voz quedará en el aire roto. Dirán las sombras con voz sombría, él fue el hombre que no existía. El hombre que no existía.